ya no se usa ácido sulfúrico, se utiliza para el oro y la plata cianuro de sodio. Por ejemplo, en Esquel, como en Veladero, o como Cerro Vanguardia, en Esquel eran 190 a 200 toneladas mensuales. Si calculamos eso por año, obviamente son muchísimas toneladas. ¿Por qué tan pocas toneladas de cianuro? La lumbrera, porque lo que lixivia es el ácido sulfúrico y después necesitan 700 toneladas de cianuro de sodio, insisto, anuales, que escurren en los drenajes ácidos. O sea que la minera declara solamente en un año 700 toneladas. Declara 700 toneladas al año de cianuro de sodio en el informe que del propio impacto ambiental. Creo que es la página 131, entre la 131 y la 135. Entonces, de la tabla 1. ¿Tendríamos que entender que la gobernadora desconoce este dato? Yo sentí una indignación muy grande cuando escuché a esta mujer diciéndonos que no leímos el informe de impacto ambiental. Yo he pedido ahora a algunos medios de televisión que nos den el derecho a réplica, supongo yo que en algún momento lo harán, para decirle que quien no ha leído los informes de impacto ambiental es esta mujer. Uh-huh. Y es más, la soberbia con la forma en que habló y se dirigió a la población, poco menos que hablando de imberbes o de desconocidos, como si fuéramos todos mocosos que no hemos pasado por un colegio. Yo creo que ni sabe lo que es ella el ácido sulfúrico, ni cómo se hace el cianuro de sodio, ni cómo se trabaja en una minera. Es más, cuando ella estaba hablando yo tenía ganas de decirle, mire, minutos antes yo estuve en el canal 26 y minutos antes de eso, ¿no?, de esa declaración de la mujer, y ahí mismo les dije a ellos, mire, disculpe ingeniero, le decía yo al ingeniero que me tocó debatir con él, mientras estamos aquí hablando hay 12 equipos de retrobombeo en el dique de colas de la lumbrera tratando de recuperar toda la porquería, llamémosle drenajes ácidos, que escurren aguas abajo, porque el dique de lixiviación de la lumbrera, el dique de colas de la lumbrera, se hizo sobre una mega falla y se abrió porque es así, la naturaleza se comporta de esa manera. ¿Está fisurado el dique de colas? Sí, de totalmente, la pero no, uh-huh. Es irreparable, perdón, e irreversible. Uh-huh. Es más, aunque se vayan ahora, no hay modo de recuperar. No hay modo. Es más, la preocupación de los propios ingenieros que están en esto, dicen, bueno, con 12 bombas de retrobombeo podemos intentar que no se deslicen aguas abajo los drenajes. Pero ¿qué pasa cuando la mina deje de trabajar? Cuando la mina cierre, eso va a ser inevitable. Ahora, Javier, estoy en la página de la lumbrera, infoalumbrera.com.ar. Ayer publicaron, 15 de febrero de 2012... Minera La Lumbrera no utiliza cianuro en ninguna instancia de su producción. Sí. No es necesario debido a las características geológicas del yacimiento. A pesar de lo que se está escuchando decir algunas personas en los medios, lo cierto es que en la lumbrera se produce cobre, oro y molibdeno por un método físico gravitacional y no por disolución de cianuro. No, insistimos con esto. Hay dos métodos claros que son los que usan ahora. Uno es por lixiviación, los dos son por lixiviación, pero ellos le llaman lixiviación a la precipitación del mineral. Y el otro es por flotación, y usan xantatos para eso. Esto es muy fácil de explicar, es inyectarle aire con detergente. Es como cuando nosotros jugábamos con la burbuja de jabón y hacíamos burbujas a través de un arito. Bueno, más o menos lo mismo, se le inyecta aire con esa burbuja, pero hay un reactivo altamente tóxico que se llama xantato, ese xantato es el reactivo en el caso de la flotación. En la lumbrera han usado y usan los dos métodos. Ahora bien, ¿pero qué usan? Fundamentalmente, insisto con esto, ácido sulfúrico para atrapar el oro y para atrapar el cobre o el uranio o cualquier metal. Una vez que logran esto, hay que separar el oro y la plata. Ahí usan cianuro de sodio. Yo siempre dije, no discutamos, compañeros, solamente por el cianuro. ¿Por qué? Porque si mañana fuera barato el bromuro de sodio, que también es dañino, el yoduro de sodio y cualquier otra sopa química que se aplique, el daño es exactamente perjudicial. Tal vez no tanto como el cianuro de sodio.

qué minerales necesito para ese país, de dónde los saco, cómo los saco, cuánto saco, hago esas preguntas, yo las tengo las respuestas, no voy a sacar el mineral de manera rentable, sacarlo no me va a dar dinero, me va a dar dinero el uso del cobre, ¿verdad? El uso de las tierras raras, el uso de esos elementos me va a dar dinero, pero no extraerlo. Las empresas que vienen a sacarlo, a extraerlo, y de una manera, yo diría, así, a lo salvaje, porque el mismo concepto de minería que figura en los libros, hablan de que como actividad es la más contaminante que hay por definición. Javier, hace algunas semanas en Sueños Posibles, en el programa de Alfredo Grande que se hace también aquí en esta radio, Alejandra Portatadino, una geóloga, dijo que, haciendo un discurso a favor de la minería sustentable, digamos, así se refería, decía que había dos científicos argentinos del CONICET, que tenían patentado un método para potabilizar el agua de los diques de cola o alguna cosa por el estilo. ¿Es verdad? ¿Hay gente que está trabajando desde el Estado argentino para esto? Y en todo caso, si es así, ¿por qué no se utiliza? Yo lo quería decir que hay muchísima gente que está trabajando en laboratorios de distinta forma, ¿no? Y lo que están haciendo, por ejemplo, es tratando de ver si pueden reemplazar, si hay alguna forma de destruir el cianuro de sodio en los diques de cola que quedan, porque hasta ahora ha hecho un daño y ellos mismos consideran que es irreversible, esto hay que decirlo así. Y yo suelo llevar conmigo un libro de un ingeniero minero de San Juan, que es el que decano, vicedecano de la Facultad de Ingeniería, encargado de hacer este, como yo digo, de fabricar mineros. Y lo primero que su tesis de maestría fue usar una bacteria, tratar de trabajar con un sistema bacteriológico para poder que esa bacteria destruya tarde o temprano o con la rapidez deseada ese cianuro de sodio que hay que queda en los diques de cola. No hay, él dice claramente, no hay todos, no hay una sola persona, no hay un solo químico que no lo diga. No se puede destruir por ningún método físico-químico conocido hasta la fecha. Entonces eso queda ahí. Ahora, me hablan de potabilizar el agua, me hablaron también de reciclar el agua. Son todas pelotas que tiran al aire, como aquellos que me decían, bueno, hay una bacteria que se come la mugre en las sentinas de los barcos para cuando transportan y tienen que limpiar el petróleo, en lugar de arrojarlo al mar haciendo el drama que conocemos. Pero son todas pelotas que se tiran, nadie las cumple, nadie las hace, y todavía no hay una tecnología para eso. Y esto es lo triste, no existe tecnología. Que haya laboratorios que estén trabajando, no me cabe duda que hay gente que lo está haciendo. De hecho, yo les acabo de mencionar la tesis de maestría de un ingeniero que hoy es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de San Juan y que es prominero. Es más, salió a rebatirme a mí de que saqué fuera de contexto las opiniones de él y no tuve nada más remedio que agarrar el libro y leerlo en un foro de San Juan. Uh-huh. Y es así, hoy está arrepentido de haber escrito eso, porque él cree, todos vienen a decir que el cianuro es inocuo, que lo tenemos en las almendras, en las avellanas, en la banana, tenemos cianuro, y que como lo tenemos en esos alimentos, en las dosis precisamente que hace que seamos lo que somos, ¿no? Pero no cuentan si pueden tomarse un vasito de un gramo de cianuro con medio vaso de agua, con un vaso de agua, a ver si se animan a hacerlo. Yo, y en Esquel lo hemos hecho, invitamos al responsable de vender el cianuro, que era de la empresa DuPont, a que lo hiciera, porque hasta eso es triste, que el director de minería de una provincia venga acompañado para dar explicaciones de la inocuidad del cianuro con la persona encargada de venderlo, que es la firma DuPont. Javier Rodríguez Pardo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Te pedimos que no cortes la comunicación para intentar ver cómo podemos hacer para acceder a ese informe de impacto ambiental y poder publicar esa prueba que vos tenés en tu poder de que la lumbrera utiliza cianuro, porque ellos mismos lo dicen. Sí, nomás me pasas el correo electrónico y te lo mando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias y está bueno saber todas estas cosas porque, bueno, nos están planteando un debate que parece ser que, bueno, que van a utilizar todos los recursos para empantanarlo. Así que está bueno estar bien informado, por eso te agradecemos este contacto. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes.